Bueno, Susana, primera sensación, nervios me imagino al principio, pero bueno, después cómoda, te notamos cómoda por lo menos. Sí, al principio, viste, siempre me pasaba lo mismo, en la legislatura me pasaba lo mismo. Antes de presentar una ley, qué sé yo, estaba nerviosa, ansiosa. Pero una vez que tenés incorporado el tema, te sale. Y de tantos años recorrer Viedma y ver cuáles son las falencias, cuáles son las ventajas y demás, bueno, después me sentí cómoda, es verdad. Una síntesis del proyecto de, en caso de ser electa defensora del pueblo. Bueno, primero es una defensoría activa. No quedada, esperate a que te venga el conflicto, sino ir a recorrer todo Viedma, a ver, más o menos nosotros tenemos marcados cuáles son los conflictos, el abuso de niñas, el hábitat, el tema este nuevo de hacer un municipio intercultural, ¿no? Que saltó, a mí en lo personal me saltó todo con Maldonado y con Rafita, que estuve mucho con la comunidad. Bueno, yo trabajé mucho con Julieta, ¿viste? Y sé que hay temas importantes para tratar y que el municipio de Viedma siempre lo pasó por arriba, nunca tocó el tema intercultural. Y me parece que es un desafío, por eso el desafío también lo tienen las concejales y concejales de hacer leyes, ordenanzas que marquen esta impronta. Y después el tema de social, el tema de las niñas y niños abusados, viste, en Viedma, que el Estado los tiene ausentes. Después, bueno, esta defensoría itinerante que te decía, y por las juntas vecinales. Yo no soy de quedarme quieta. No lo hice ni siendo legisladora, que es un trabajo totalmente distinto. Desde una defensoría tenés que ser la voz de los sin voz, no, y acercar partes. Me parece que lo importante es la mediación. Muchos tienen miedo de los ejecutivos, de que si soy electa yo, entonces entraría en una oposición que no es el rol de la defensoría. Pero sí, bueno, marcar justamente cuáles son los derechos humanos vulnerados, ¿no? Se habló en varios tramos de tu presentación la cuestión de género y marcaste la necesidad de que exista algún organismo dentro del municipio que trate esta política. Claro, es decir, lo que tiene que tender, si hay una demanda que tienen las concejalas y los concejales, tienen que hacer una... Primero la Defensoría tendría que mediar con el Ejecutivo de ver la necesidad de la creación de una subsecretaría de género específica. Porque cuando vos no la creas, generás discriminación. Y hoy es una problemática latente. Lo mismo no quedarse con la casa refugio. Lo que tenemos que tratar es justamente de que los fiscales y los jueces saquen al violento de la casa, no a la violentada con sus hijos. Entonces ese es un trabajo, otro trabajo que tiene que hacer la Defensoría con el Poder Judicial cuando están estos temas de violencia de género, de sacar al agresor, ¿no?, de la casa. ¿Cuáles son las expectativas ahora, teniendo en cuenta que, bueno, resta el análisis del resto de los postulantes y luego será la definición de los concejales? Yo espero que sea una... La expectativa es, bueno, que sea ser electa, porque la verdad que a esta altura de mi vida devolver la Viedma con militancia a esta defensoría es un desafío grande. Podía quedarme tranquila en mi casa, pero bueno, no es mi forma de ser y sí quiero devolver la Viedma. Y después... vamos a ver cómo vienen los votos. Esto ya es una cuestión política que intervienen los distintos partidos políticos. Sería sano no dividir los votos, sería sano que salga de consenso y alguien que represente y no por un arreglo político, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes.